Información veraz. Convincente y útil. Radio La Plata, la voz confiable de la capital. De las lámparas a los transistores. De las cintas electromagnéticas a los discos de vinilo. Del surco sonoro al sonido digital. Del soporte material al intangible. Del teletipo a las agencias de noticias. De los emporios comunicacionales a la difusión individual de contenido. De las voces trabajadas a las naturales. Ahora, las artificiales. Así el tiempo transcurre y nosotros seguimos presentes en la sintonía de generaciones. Siéntanos, escúchenos, léanos y véanos. Esta es la radio actual. La Plata, decana, sí, pero con 81 años de renovación y vigencia. Sintonízanos todos los días en el mismo horario, de 8 a 10 de la mañana, por La Plata, la radio que te acompaña. Sucre, con jardines que perfuman el ambiente. Con fragancias de los claveles y las rosas. Aquí se reúnen los artistas, los músicos que cantan a Bolivia. Mensaje de bolivianidad. La música chuquisaqueña es señorial, como señorial es la cueca o como travieso es el bailecito. Mensaje de bolivianidad, tradición de nuestro pueblo. Permítanos ingresar en sus hogares y acompañarles en el almuerzo dominical. Somos Mensaje de Bolivianidad de Radio La Plata. Como todos los domingos, estamos dispuestos a compartir buena música e información histórica y cultural. Les saluda Antonio Arandia Balda. Hoy en el programa continuaremos con el mes dedicado al 81 aniversario de la radio y del programa. Felicitaremos por sus 47 años de vida a Estudiantina La Plata. Presentaremos el CD Grandes Éxitos de La Minerita. Felicitaremos a los oyentes que nos escuchan en Jujuy y continuaremos con nuestra cruzada para que el bailecito recupere el sitial de privilegio dentro de la cultura boliviana. Un saludo cordial a los oyentes de Radio Centro del municipio de Padilla, que nos escuchan todos los domingos a las 12:30 en FM 96.9. Saludamos a los oyentes de Radio Camargo, la voz del Valle Sindeño, que transmite Mensaje de Bolivianidad todos los domingos a las 13 horas en FM 100.3. La cueca es identidad boliviana, es bolivianidad, es un ritmo que los bolivianos cultivamos para transmitir nuestras costumbres, sentimientos y recordar nuestras raíces. Iniciamos el programa disfrutando de una cueca muy clásica, inspiración musical de don Pablo Caballero, y la letra corresponde a los soldados del destacamento. Su título, Destacamento 111. La interpretación corresponde a Antonio Grandia Balda y Roberto Cuiz Hurtado, dúo Tradiciones. Con este tema, felicitamos por su reciente cumpleaños al asiduo oyente en Jujuy, Argentina, don Juan Carlos Pérez Ulloa. Profundos en la cueca que acabamos de escuchar. Seguro que usted, amigo, usted, amiga, ha dejado volar la imaginación al escuchar tan linda cueca y recordar bellos momentos de su vida, momentos que recuerda todos los domingos en Mensaje de Bolivianidad, el programa que es patrimonio de los chuquisaqueños. Jorge León Guzmán nos escribe, desde Madrid, mil felicidades a Radio La Plata, nos dice, que domingo a domingo escucho, un gran abrazo y saludos a todos los amigos. Atentamente, Jorge León. Muchísimas gracias, don Jorge, por la sintonía, gracias por el mensaje y continúe con Mensaje de Bolivianidad. El bailecito es otra de las formas musicales creadas por los mestizos de nuestra patria. Es una expresión musical que transmite la cultura de los bolivianos. Es una forma musical que a través de sus melodías y versos describen rasgos culturales de la identidad de los bolivianos. En Sucre, al estilo de Rendón Arandia, después de una buena cueca, viene el bailecito. Seguidamente vamos a disfrutar del bailecito titulado Quitabulto, que en su letra dice lo siguiente: Quitabulto de mi lado, bulto de poco valor, quizás piensas me haces daño, más bien me haces un favor. Ustedes cantan y Dúo Tradiciones les pone la música. Es el bailecito Quitabulto. De noviembre de 2024, Radio La Plata y Mensaje de Bolivianidad han cumplido 81 años de vigencia y celebramos este aniversario con dulces melodías de cuecas, bailecitos y su poesía mensajera que retratan nuestras conversaciones, nuestros recuerdos, nuestras amistades, nuestras familias. Juan Carlos Pérez Ulloa nos escribe, ese domingo 24 de noviembre tengo la gran alegría de escuchar el programa Mensaje de Bolivianidad junto a mi querido primo Fausto Charquey Ulloa y su familia en mi querida ciudad de San Salvador de Jujuy. Ha sido muy grato festejar mi cumpleaños el día 23 junto a mis familiares recién llegados. Por favor, si está a disposición, pasar los temas La Dulce, Destacamento 111 y Noches de Sucre, interpretado por Dúo Tradiciones. Desde ya, muchísimas gracias, un abrazo. Feliz cumpleaños, le decimos a don Juan Carlos Pérez, que reunido con su primo Fausto celebran su cumpleaños. Desde Mensaje de Bolivianidad, les complacemos con La Cueca, que es inspiración de don Benedicto Gutiérrez. La cueca titula La Dulce. La interpretación corresponde a don Flavio Zorrilla en el charango y a don Sergio Bleisner en la guitarra. Escuchemos La Dulce. Y los bailecitos son una expresión de nuestra cultura, de nuestros sentimientos, de nuestras formas de vivir, que desde hace 81 años usted escucha en Mensaje de Bolivianidad, el programa que es Patrimonio de los Chuquisaqueños. Aguilar Yamila desde Cochabamba nos escribe, escuchando con el corazón, mensaje de bolivianidad. Gracias Yamila por la sintonía, gracias por estar siempre con Radio La Plata. El bailecito es creación del mestizo y del criollo bolivianos. Es un ritmo propio que está enraizado en la cultura de los bolivianos. A través de los bailecitos, los ciudadanos de nuestra patria expresan sus sentimientos y describen sus relaciones sociales, sus tradiciones. A continuación vamos a escuchar un bailecito que es creación de don Antonio Ausa. Su título, Tus Ojos. La interpretación corresponde a don Antonio Ausa en el piano y al maestro Gerardo Pareja en el charango. Que es patrimonio de los chuquisaqueños. 81 años que promueve el orgullo de sentirse chuquisaqueño, la disposición de conocer, valorar y practicar las cuecas y bailecitos de nuestra tierra, las cuecas y bailecitos bolivianos, todos los domingos a las 12:30 a través de La Voz de la Capital, Radio La Plata. Me gusta mensaje de bolivianidad, nos dicen en el Facebook de la radio los siguientes oyentes: Severo Lafuente Baspineiro, Vladimir Gutiérrez, Juan Carlos Pérez, Héctor Sánchez, María Antonita Ramos León, Noel de Claure, Corina Orgaz, Andrés Ramos Delgadillo, Osvaldo Rojas Vidal, Inti Villegas, Ninoska Aparicio Córdoba, Esteban Villegas Rodríguez, Aguilar Yamila, Lilia Magne, Moisés Zeta Fernández Rolf, Julio Careaga, María Luisa Rendón Pino y Rodney Pereira. A todos ellos, muchísimas gracias por estar con Mensaje de Bolivianidad y Radio La Plata. En estos días están visitando Sucre el amigo de la radio y del programa, don Carlos Chávez Balda, y su señora madrecita, doña Lidia Balda Padilla. Ellos radican en Jujuy, Argentina, y visitan su tierra natal para fortalecer sus energías culturales. Les damos la más cordial bienvenida con estos tres bailecitos muy tradicionales, en el Prado, en el Mundo y Morena. La interpretación corresponde al maestro de la guitarra, don Walter Montero Balda. Mensaje de Bolivianidad es un programa de música típica y tradicional boliviana, de música del mestizaje, como las cuecas y bailecitos, que tienen diferentes mensajes en sus letras. Unas le cantan al amor, sus alegrías y sus desventuras. Otras le cantan a la tierra que les vio nacer. Otras a las costumbres y tradiciones. Y otras cuecas describen hechos épicos de nuestra historia. La vida del colegio, sin duda, marca mucho en el transcurso y en la experiencia de las personas. En los años 50 a los 70, los colegios secundarios en Sucre eran muy contados. Buena parte de los jóvenes de ese tiempo se han educado en el Colegio Junín, también conocido como el Colegio Azul. Seguidamente vamos a desearles una grata estadía en Sucre, en Chuquisaca y en Bolivia, a doña Lidia Valda Padilla y a su hijo don Carlos Chávez Valda, quien estuvo de cumpleaños el 23 de noviembre. El saludo y el abrazo con una cueca clásica de Sucre. Su título, Colegio Azul. La inspiración corresponde a don Bernabé Ledesma y a don Antonio Ausa. La interpretación, el coro de la Escuela Nacional de Maestros Mariscal Sucre. Oh, música típica y tradicional boliviana es la esencia de mensaje de bolivianidad. La música típica y tradicional boliviana es creación del mestizo y del criollo de nuestra patria, que en su proceso de búsqueda de identidad cambiaron, modificaron la canción foránea y la desplazaron, reemplazándola por creaciones propias en ritmos de cuecas, bailecitos, jaluyos, pasacalles, carnavalitos, taquiraris. En esta parte del programa vamos a abrazar a los integrantes de Estudiantina La Plata de Sucre, que el 28 de noviembre de 2024 cumplen 47 años de carrera musical ininterrumpida. Es la estudiantina más antigua que está vigente, profundamente enraizada en la tradición chuquisaqueña, heredera de costumbres bohemias y alegrando los corazones con un mensaje de canto, música y poesía. Nace Estudiantina La Plata en las aulas de la Escuela de Música Simeón Roncal de Sucre, bajo la iniciativa y dirección del profesor Antonio Ronald Arandia Balda. Las primeras experiencias de conformación de la Estudiantina se remontan a los años 76 y 1977, cuando los alumnos de los cursos de guitarra y charango de la Escuela Roncal hacían sus presentaciones en las clases demostrativas, donde asistían los padres de familia y muchas personalidades dedicadas a la música. Su primera presentación para el público sucrense, Estudiantina Simeón Roncal, la realizó en 1978 en el Teatro Gran Mariscal de Ayacucho, con el nombre, reitero, de Estudiantina Simeón Roncal, integrada por 21 señoritas, jóvenes y profesores. En 1980 realizan una grabación en el estudio de Don Tito Antonio Durán para el programa Mensaje de Bolivianidad de Radio La Plata. A continuación de esa grabación vamos a escuchar los primeros pasos musicales de Estudiantina La Plata, que interpreta la cueca clásica Lágrimas, una creación de Don Simeón Roncal. Thank you. mensaje de bolivianidad de Radio La Plata, la voz de la capital. Todos somos el pueblo en la patria que nos vio nacer o que nos cobija. Esa patria amada se llama para nosotros Bolivia, por eso nuestros sentimientos siempre son y serán en rojo, amarillo y verde. Continuemos con este apretado repaso a los 47 años de Estudiantina La Plata, la más antigua de Sucre. Después de 3 años de haber trabajado la Estudiantina bajo el paraguas de la Escuela Simeón Roncal, el 30 de noviembre de 1980 deciden tener su marcha independiente, asumiendo el nombre de Estudiantina La Plata, y actúan en el Paraninfo de la Universidad de San Francisco Javier en la primera parte del concierto que brindó el dúo de guitarra Rendón Arandía Hijos. En esa oportunidad integraron Estudiantina La Plata Antonio Arandía como director, Raúl Cuiza y Alfredo Higueras en las mandolinas, Marcial Montaño, Raúl Villavicencio, Luis Cruz, Edwin Victoria y Osmar Victoria en los charangos, Johnny Becerra, Roberto Amusquíbar, Raúl Antesana y Antonio Arandi en las guitarras, Vicente Vargas y Javier Sainz en las quenas. Esa fue Estudiantina La Plata, que el 30 de noviembre de 1980 pues brindó una primera presentación. Y con motivo de celebrar los 10 años de Estudiantina La Plata, este grupo grabó un CD en los estudios del Centro Cultural Masis. Bueno, no fue un CD, fue un cassette. De esa grabación vamos a escuchar La Cueca, de José Lavadens y Claudio Peñaranda. Su título, Hace tiempo que son mis penas. Es Estudiantina La Plata cuando cumplía 10 años de vida. amamos entrañablemente a nuestra patria Bolivia. Por eso conocemos su música, su cultura, sus tradiciones. Conocemos su historia, escrita gracias al trabajo y el emprendimiento de sus hijos, los bolivianos. El pasado viernes 15 de noviembre de 2024, en el Paraninfo de San Francisco Javier, Estudiantina La Plata, ofreció un hermoso recital festejando el 47 aniversario de su creación. En la oportunidad, los músicos que intervinieron fueron Don Luis Cruz, director actual e intérprete del charango, Javier Marcelo Salazar Reyes, Dante Eustaquio Arancibia Urquizu, Isidro Secundino Quispe Apaza en las mandolinas, Raimundo Ibáñez, Jaime Torres Flores, José Manuel Torres Sandoval en las guitarras, José Andrés Mendíbil Paredes y Efraín Cervantes Martínez en las quenas, además de don Iván Pasquier en la primera voz. De esa presentación seguidamente vamos a escuchar la inspiración de Javier Marcelo Salazar Reyes. La cueca titulada Culta Charcas es Estudiantina La Plata. Otro nombre es la historia. Radio La Plata, desde 1943, paulatinamente se convirtió en el espacio exclusivo para difundir música típica y tradicional boliviana, y desde entonces ya van 81 años que la difunde. El espíritu bohemio del chuquisaqueño es parte de la tradición de nuestro pueblo. Las cuecas señoriales, los picarescos bailecitos, los sentidos pasacalles y caluyos son expresión auténtica de la bohemia chuquisaqueña. Las cuerdas en guitarras y mandolinas fueron por mucho tiempo las que acompañaron a los serenateros, a los músicos que daban serenata, a interpretar bellas melodías que llegaban al corazón de lindas damas o de bellas cholas, que sin duda eran la fuente de inspiración de los Roncal, Balda, Lavadés, Cuellar, Rendón Arandia y muchos otros. Estudiantina La Plata trae el recuerdo del conjunto de cuerdas de la policía, del cuarteto Miguel Ángel Balda, el conjunto San José, Estudiantina Municipal y otros grupos, otras estudiantinas que están en la memoria y en la vida de Estudiantina La Plata y que fueron parte de la bohemia chuquisaqueña. En 1987, Estudiantina La Plata estaba integrada por Antonio Arandia Balda, director. En las mandolinas, Raúl Villavicencio, Gustavo Santelices y Roberto Cuiza. En los charangos, Luis Cruz y Abdón Beltrán. En las guitarras, Antonio Arandia, Osmar Victoria. En las quenas, Javier Arancibia y Wilfredo Cervantes. En las voces, Antonio Arandia, Jorge Postigo, Javier Arancibia y Wilfredo Cervantes. Seguidamente vamos a escuchar del cassette que grabaron con motivo de los 10 años Estudiantina La Plata, vamos a escuchar un bailecito, el ritmo carnavalesco. El título del bailecito, Samba, es Estudiantina La Plata. Vuelvas a dar, y si no me das ahorita, mañana será. Samba, que me das, que me vuelvas a dar, y si no me das ahorita, mañana será. Cuando canto chalchalera, me dan ganas de llorar, porque se me representa el martes de carnaval. Porque se me representa martes que me vuelvas a dar. presenta el marqués de carnaval. Si de veras quieres conocer el alma de bolivianidad, no tienes nada más que escuchar una buena cueca. En ella canta, sonríe, llora y suspira el pueblo boliviano. Por eso es menester recordar a los grandes iniciadores de la cueca, como don Simeón Roncal, Miguel Ángel Balda, José Lavadens, Francisco Cuellar y muchos otros que crearon cuecas y bailecitos en el nacimiento de este ritmo. Desde Mensaje de Bolivianidad, enviamos un fuerte abrazo a los actuales integrantes de Estudiantina La Plata, que reitero, el 28 de noviembre de 2024 cumplirá 47 años, deseándoles las mayores realizaciones que los encaminen a cumplir los 50 años en el 2027. Un abrazo especial a don Luis Cruz, director actual de la Estudiantina, que ha sido capaz de mantener vigente a Estudiantina La Plata, una agrupación comprometida con la cultura musical chuquisaqueña, con la música típica y tradicional de nuestra tierra. El abrazo es con una hermosa cueca que es inspiración de don Simeón Roncal. Su título, Noche Tempestuosa, es Estudiantina La Plata. mensaje de bolivianidad nació como Radio La Plata el 6 de noviembre de 1943 y ya van 81 años de ser el espacio exclusivo para difundir privilegiadamente música típica y tradicional boliviana, música de los grandes autores como Roncal, Balda, Lavadés, Cuellar y muchos otros. Mensaje de Bolivianidad de Radio La Plata, el programa que es patrimonio de los chuquisaqueños porque es historia familiar, a través de las cuecas, los bailecitos, los caluyos y pasacalles, además de los taquiraris, que se cantan y se recuerdan en momentos especiales de la familiaridad. Cada familia tiene sus temas preferidos, los temas que le hacen recuerdo a momentos especiales. El bailecito es identidad boliviana, es identidad sucrense. Podríamos decir que Sucre es la cuna, es la casa del bailecito. El bailecito es el dulce, es el miski de la música tradicional boliviana, porque a través de él los bolivianos le pueden cantar a la vida en sus diferentes facetas. El amor, sus alegrías y también sus desventuras han sido y son fuente de inspiración de muchos bailecitos. A continuación, vamos a disfrutar de la interpretación del conjunto Los Indios, un bailecito muy tradicional, muy típico de Chuquisaca. Su título, De tus puertas me retiro, negra. Con este bailecito se va la primerita. Me retiro, negra, llorando mares por vos anda. Si te duele el corazón, negra, despedite y vámonos anda. Negra, desmemoriada, recorre tu pensamiento. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la. Es un canto de libertad, un canto del corazón que le dice a Bolivia, soy orgulloso de ser tu hijo. Por eso escucho, canto y bailo, cuecas y bailecitos, jaluyos y pasacalles, taquiraris y chovenas, morenadas y diabladas, cuyahuadas y huaynos, que son ritmos bolivianos. Para todos los oyentes cumpleañeros del programa, y en especial para don Juan Carlos Pérez Ulloa y para don Carlos Chávez Balda, que recientemente estuvieron de cumpleaños, les vamos a cantar junto a los indios algo que es muy típico en Chuquisaca, cantar siempre para el cumpleaños estos bailecitos que le dicen felicidades, estos bailecitos que le deparan buenos augurios a los cumpleañeros. Reitero, para todos los cumpleañeros del programa, y en especial para don Juan Carlos Pérez Ulloa y para don Carlos Chávez Balda, que nos sintonizan en Jujuy y que siempre son asiduos oyentes del programa, les vamos a cantar el bailecito Años Felices junto a los indios de Sucre. A ver, con este bailecito se va la primerita. El cielo bajo una estrella coronada de matices, con un letrero en que dice que cumplas años felices. El cielo bajo una estrella coronada de matices, con un letrero en que dice que cumplas años felices. Tus amigos te desean con toda sinceridad largos años de ventura y mucha prosperidad. Mensaje de Bolivianidad es un espacio de música típica y tradicional boliviana donde las cuecas, los bailecitos, jaluyos, pasacalles, taquiraris y carnavalitos son los ritmos musicales mestizos que difunde como parte importante de nuestra cultura boliviana con el propósito de fortalecer nuestra identidad. La música ayuda a fortalecer la identidad de los pueblos. Saludos cordiales a todos los amigos oyentes que nos han sintonizado a través de Radio Centro de Padilla y nos han escuchado en FM 96.9. Saludos cordiales a los oyentes de Radio Camargo que nos han sintonizado en FM 100.3. Gracias amigos por habernos permitido ingresar en sus hogares y acompañarles durante esta hora y media de Mensaje de Bolivianidad. Quien les habla, Antonio Arandia Balda y Radio La Plata, les dicen hasta el próximo domingo. Dios mediante, cuando estemos tocando su puerta con buena música e información cultural. Estuvo en la compaginación del programa Marco Antonio Donoso León. Nos despedimos escuchando un jaluyo muy chuquisaqueño, por supuesto. Su título, Noches de Sucre, que corresponde a la inspiración de don Alfonso Pardo Uceda en la música y la letra y los versos a don Ramón Chumacero Vargas. Noches de Sucre lo interpreta el grupo Horizontes. Noches de sucre, noches de amor, pasa la luna con esplendor, viene la brisa, el rico aroma de los claveles y la caricia de suaves manos de una mujer. Noches de sucre, noches de amor, pasa la luna con esplendor, son noches gratas de alegría, de serenatas y de esperanzas que hacen eterna la juventud. Noches de luna, noches de calma, que una por una guarda el alma en lo más hondo del corazón. Noches de luna, noches de calma, que una por una guarda el alma en lo más hondo del corazón. Quenas, mandolinas, nació la mejor música que hoy nuestros artistas y compositores aún conservan. Y Mensaje de Bolivianidad la difunde todos los domingos en Radio La Plata. Desde Chuquisaca, para el país y el mundo, Mensaje de Bolivianidad. Tradición de nuestro pueblo. Mensaje de Bolivianidad. Volverá el próximo domingo. Información veraz, veraz. Convincente, convincente y útil. Radio La Plata, la voz confiable de la capital.